Omar Goye, buen día, los saludamos Mónica Michi y Adrián Moreno desde Malditos Periodistas en Radio Goga El Bolsón. Hola, buen día Adrián, buen día a la colega tuya y a toda la gente del Bolsón. Bueno. Sí, estaba, es lo cierto, digamos, yo sigo siendo intendente nada más que por decisión del Consejo Deliberante de hace dos semanas, aplicaron la suspensión de mis funciones en este proceso de revocatoria del mandato que han iniciado ya hace dos viernes atrás. Respecto, justamente, ya que menciona el tema de la revocatoria de mandato, ha trascendido hace unos días en los medios que estaría también en su intención, creo que es algo que usted mismo mencionó hace unas semanas, sobre iniciar del mismo modo un proceso de revocatoria hacia los concejales. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. De Frente para la Victoria estamos hablando. En realidad, yo presenté proyecto de ordenanza con pedido de revocatoria aún antes de que se presente el proyecto oficial. Por supuesto que no las trató el Consejo y seguramente tendrá algún tipo de consecuencias esto a futuro. Pero dado de que esa opción, que era la presentación para que la trate el propio Consejo, no la llevó a cabo en el mismo Consejo, lo que se está haciendo de parte, digamos, de muchos adherentes y muchas personas que están bastante enojadas con todo este amañado proceso, estamos haciendo la junta de firma del 3% para pedir la revocatoria del mandato de los concejales del Frente para la Victoria, del Partido Vecinalista para el Cambio, que fueron en lista de adhesión y firmaron en conjunto conmigo la plataforma electoral, como los propios, y también de los tres concejales del Frente Grande, claramente porque no han cumplido desde el inicio, y con lo cual habría que ver las resoluciones adoptadas con la ley de cupos provincial y la ley de cupos que también establece la Carta Orgánica de Bariloche, ¿no? La ley de cupo, ¿usted se refiere a qué? ¿A la composición de la lista? Sí, a ver, no, el bloque del Frente Grande no tiene una sola integrante mujer, cuando claramente está establecido que hacen la integración de listas. Allí hicieron una manganeta y en lugar de una señora que era la que le correspondía estar por renuncia y acceso al cargo de dos legisladoras de ese partido, pusieron a un varón, a un masculino, así que Marabou, si mal no recuerdo. Sí, Marabou renunció a acceder a ese cargo, entonces existía la obligación de que sea incluida Adelma San Martín, que es la mujer siguiente en el orden de la lista. Ahora, nada, eso se hizo, así que en realidad la validez, digamos, de la integración de ese bloque está más que cuestionada, ¿no? Ahora, Goye, cuando se dan estas circunstancias, lo que se pueda analizar es que hay como dos caminos. Uno podría decir el político por un lado y el legal por el otro. Desde la mirada política, cuando uno analiza que la intendenta interina ya se ha reunido con el jefe de gabinete de Nación, Aval Medina, que tiene un manifiesto apoyo por parte de la gobernación provincial, incluso del senador Pichetto, uno podría pensar que, por lo menos, hasta lo que se ve al momento, la batalla política, o en la batalla política, Maru Martini, María Eugenia Martini, o digamos los concejales que han avanzado con este pedido de revocatoria, estarían teniendo por lo menos alguna ventaja, independientemente de estas cuestiones legales que usted plantea. ¿Cuál es su análisis al respecto? Sí, a ver, todavía la batalla política no está terminada. Esto es el inicio del proceso. Yo tengo tiempo hasta el día lunes para presentar el descargo. Descargo que me interesa sobremanera que conozca la comunidad, no estos concejales que son jueces y parte. Y por supuesto que después queda todo el proceso de junta de firmas del 10% que establece la Carta Orgánica, y finalmente, si llega a juntarse ese número de firmas, el proceso propiamente definitorio, que es el referéndum popular, ¿no? Uh-huh. ¿Está hablando del proceso que usted propone o el que están proponiendo los concejales? No, está establecido por la Carta Orgánica. Más allá de que claramente... digo, el proceso revocatorio de mandato, ¿de usted hacia los concejales o el que plantean los concejales hacia su... No, el que han planteado los concejales, que tiene algún grado de avance, digamos, un poco anterior a lo que yo estoy elaborando, digamos, ¿no? Uh-huh. Goye, le vamos a preguntar, por supuesto con toda la libertad, si quiere respondernos o no. ¿Se ha sentido traicionado en este proceso? Entendiendo traición en los términos de la política, ¿verdad? Absolutamente. Los tres concejales del Frente para la Victoria, más el concejal del Partido Vecinalista para el Cambio, están allí porque fueron en la lista que conformaba como cabeza el intendente. Intendente que ganó con el 30,8% de los votos en una elección donde había 11 candidatos a intendente, hay que recordar esto, con lo cual sí, claramente han acatado un libreto que no es local, no es propio, sino que es el libreto que ha armado con toda intención, y seguramente va a quedar claro en la presentación de mi descargo, el gobernador y la provincia en general, ¿no? Uh-huh. Y con respecto al nivel nacional, porque siempre se expresó desde su entorno hacia afuera que usted tenía o tiene una muy buena relación con el ámbito nacional. Sin embargo, pareció que, por lo menos el tema de los saqueos fue como una gota, no sabemos si fue una gota que rebasó el vaso o una situación en particular que ante el alerta, bueno, vía libre para actuar sobre este intendente o como casos que han sucedido en otras localidades del país. Porque mencionaba recién esto de la situación con el gobierno provincial, pero la pregunta es cómo es su relación con el gobierno nacional en ese sentido. Y la relación con el gobierno nacional era claramente normal, con un acompañamiento muy importante a lo largo del año de gestión. El tema de los saqueos, y tal como lo propuso el gobernador, realmente va quedando en claro de que era solamente una muletilla, seguramente con la actuación judicial que se lleva adelante día a día va a quedar ir quedando dilucidado de que esto fue absolutamente armado con una clara postura del gobierno provincial de no actuar en la seguridad pública, que hasta la propia presidenta de la nación se lo dijo por cadena nacional, que los responsables de la seguridad pública en las provincias son los gobernadores. Así que bueno, seguramente esto, como digo, ha sido un plan ruido, máxime cuando se escuchan algunas voces de intendentes de la provincia, el caso de Soria Hijo, que claramente viene a poner blanco sobre negro en esto, diciendo de que Goya nunca fue candidato a intendente ni del padre, ni de Pichetto, es decir, a ver, claramente ya que una cuestión política que viene con pase de factura, digo yo, desde la interna del Partido Justicialista, ¿no? Uh-huh. Goye, buen día. Mónica Michi lo saluda. Le quería preguntar, ¿en qué va a basar, si nos puede decir, si nos puede anticipar su descargo el lunes? Bueno, fundamentalmente haciendo añicos los argumentos que, según manifiestan los concejales, han sido las siete causales para pedir mi inicio de revocatoria y llevar adelante tan apresuradamente mi suspensión. Y esto no son palabras, hay documentación que avala que ninguno de los cargos que mencionan allí son como ellos lo dicen, ni pueden determinar irregularidades en el manejo de la cosa pública, ni menos ineptitud y tantas otras afirmaciones que han vertido en la ordenanza de inicio del proceso de revocatoria. Pero usted, ¿cómo va a justificar ese descargo, digamos? Con la documentación pertinente que está en la municipalidad y con la acción política que está más que comprobada de las gestiones que se hizo a lo largo de un año, altamente exitosa para Bariloche. Mire, no creo que haya habido o haber habido pocos intendentes que en un año bajó 20 millones de pesos la deuda del municipio. Quizá, si esto es ineficiencia en el manejo de la cosa pública, bueno, me parece que tenemos que empezar a barajar y dar de nuevo. Está bien. Y Omar Goye, y usted, entre, digamos, en estas situaciones que se van dando en este proceso, en algún caso legal, otro político, ¿se siente acompañado, más allá de esto que mencionaba de algún sentimiento de traición, pero se encuentra acompañado? ¿Hay un sector político del Partido Justicialista que lo acompaña en esta decisión de persistir, digamos, en la defensa de su cargo? Sí, seguramente muchos compañeros militantes que ni siquiera están en cargos públicos, pero que sí tienen la verdadera conciencia y el orgullo de haber recuperado en la ciudad un gobierno justicialista después de 15 años, hay mucha gente que acompaña, pero también hay mucha gente de la comunidad que ve que este golpe institucional no le hace bien a ninguna democracia, y por supuesto que eso está a la vista en la cantidad de adhesiones que todos los días recibo, y también, ¿por qué no?, en algunas manifestaciones oficiales y públicas que han hecho partidos de la oposición, ¿no? Bien, bueno, le agradecemos el tiempo. Llevamos varios días queriéndonos comunicar, pero bueno, imaginamos que estará muy atareado. Pero le agradecemos el tiempo y estas explicaciones sobre esta situación que se está dando en definitiva en la localidad de San Carlos de Bariloche. Muchas gracias. Bueno, y sin conocer demasiado, pero por alguna contacto que he tenido con las autoridades políticas del Bolsón, también hay que pedirle a los bolsoneros que tengan cuidado con todos estos golpes, porque ya ha habido algunas activos en el Consejo Deliberante, ¿no? Uh-huh. Creo que donde empieza con uno puede seguir con otro, así que al compañero Caleche darle toda la fuerza y que lleve adelante su gobierno con la proposición que le hizo a los bolsonenses para que esté hoy en el lugar que está, ¿no? Bueno, esa es toda una declaración, Goye. ¿En qué, digamos, en principio, más allá de estos cruces que ha tenido, y es cierto, el intendente local con el Consejo Deliberante, pero usted, digamos, para que se dé una situación de esta naturaleza, que se desencadenen, digamos, conflictos institucionales, suponemos que tiene que haber alguna mirada, por lo menos, o algún plan superador, digamos, en otra instancia, que alguien esté previendo estas situaciones o las esté buscando, en todo caso. ¿Tiene bueno, es lo que ha pasado claramente en Bariloche. Uh-huh. Es decir, acá hay un plan externo a Bariloche que no ha votado la gente de Bariloche, y tiene que ver con algunas cuestiones que son patrimonio exclusivo de la localidad. En el caso de Bariloche, el Cerro Catedral, en el caso de Bolsón, el Cerro Peritonero, ¿no? Así que se dan algunas similitudes en algunos temas. Ahora, Goye, usted es un hombre que, digamos, por su profesión, que ha estado vinculado al mundo de la empresa y del comercio en Bariloche, incluso en la presidencia de la cooperativa, la relación que se puedan generar con ese sector de la comunidad, que sabemos tiene su peso a la hora de la toma de decisiones. ¿Cómo es su relación actual con el mundo de los empresarios o los comerciantes de Bariloche? Bueno, en general con las cámaras ha habido diálogo hasta antes de que se sucedan todos estos hechos. Después se ha pedido, por supuesto, como corresponde, llevar adelante un diálogo y ha sido negado, claramente porque ellos han tomado una definición que el mejor proceso que tiene que transitar la ciudad es el proceso de la revocatoria, así que digamos que no es la mejor relación que tengo con grupos de empresarios que también tienen que ver en todo esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchas Muchas gracias. Bueno, buen día. Buen día. Ahí estaba la palabra del intendente suspendido, tal cual él lo explicó, de San Carlos de Bariloche, Omar Goye, con una declaración bastante fuerte para con el Bolsón. Exactamente. Prácticamente dijo que tenga, cuidado Caleuche. Caleuche. Bueno, vamos a preguntarle a Caleuche. ¿Qué piensa? ¿Eh? ¿Qué piensa de estas declaraciones? Continuamos en Malditos Periodistas.